Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Recogemos el testigo tras la estupenda introducción de nuestro director, Juan Cabezas. Soy Rodrigo y, bueno, damos la bienvenida a este espacio en Radio Alhama en internet. Sí. Un saludo a toda la audiencia. Yo soy Elena. Y a ver, en esta ocasión vamos a desgranar una noticia muy relevante que acabamos de publicar en la web en alhama.com. Exacto. Es un artículo que está en la sección de convocatorias y cursos. Ajá. Y pone sobre la mesa, pues, una pregunta incómoda. Muy incómoda, sí. Pero vital. ¿Quién cuida de quienes cuidan? Claro, porque, a ver, para ilustrar este desgaste continuo, imaginemos la batería de un móvil. Uf, buen ejemplo. Sí, o sea, un teléfono que está funcionando al máximo rendimiento, todo el rato. Con 1000 aplicaciones abiertas a la vez. El sistema va a colapsar, se apaga. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, el estrés acumulado de cuidar a personas mayores o con necesidades especiales lleva a esa fatiga emocional. Claro, es lógico. Es que mantiene el cuerpo en alerta constante y subraya la importancia de la prevención que promueve el artículo. Detectar esos niveles de batería antes de llegar al temido burnout. Y claro, una vez identificas que la batería está en rojo, pues surge la necesidad de buscar herramientas prácticas. Que es lo que nos lleva a la solución propuesta por la asociación. Exacto. El taller que comentan, el de cuidar sin quemarte. Eso es. Un taller gratuito de supervivencia emocional. Ajá. Que además será 100% online el lunes 23 de marzo a las 5:30 de la tarde. Pero, a ver, voy a hacer un poco de abogado del diablo aquí. Dime, dime. Porque la teoría de pedir ayuda suena muy bien sobre el papel. Sí, claro. Luego la práctica, uff. Es que las dinámicas familiares son un auténtico campo de minas emocional, o sea... Ya te digo. ¿Cómo pretende este taller superar algo tan, tan bestia como el sentimiento de culpa? Esa culpa paralizante al pedir ayuda. Pues es una duda buenísima. El taller aborda precisamente eso. Lo hace mediante pautas de comunicación muy concretas para pedir ayuda en casa. Vale. Y da herramientas para bajar el ritmo, pero sin esa culpa. Se trata de cambiar el enfoque de necesito que me salves a vamos a redistribuir esta carga. O sea, despersonalizar un poco el conflicto. Exacto. Convertirlo en logística. Y resalta un aspecto crucial del texto, que es el componente relacional. Ah, claro. El no estar solo. Eso es. Conectar con personas en situaciones similares rompe el aislamiento. La premisa fundamental es que el autocuidado no es un lujo. Es una necesidad. Estrictamente necesaria para poder cuidar con calidad. Sin mantenimiento, la batería muere. Claro, porque el bienestar de los cuidadores es esencial. O sea, sostienen una parte vital de nuestra estructura social. Una labor súper invisible. Totalmente en la sombra. Y esto me lleva a plantear una hipótesis, basándome en lo que hemos analizado. A ver. Si el bienestar social depende de este colectivo casi invisible, ¿qué pasaría con toda nuestra estructura sanitaria y social si de repente decidieran hacer huelga? Ah, madre mía. Una huelga absoluta durante un solo día. Las personas cuidadoras no profesionales. Se cae todo. Colapsaría por completo en cuestión de minutos. Es algo para reflexionar sobre el verdadero valor del cuidado mutuo. Desde luego, te deja pensando. Pues sí. Y bueno, hasta aquí la información. Ya seguimos trabajando en el próximo comentario de las noticias que prepara la redacción. Sí, de los compañeros de alhama.com. Eso es, bajo la dirección de Juan Cabezas, tanto en la radio como en la web, que al igual que nos dio la entrada, ahora nos pone la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.